otra vuelta a la ciudad, el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días, hasta ahí por ahora. Fascinante la historia. La estrategia dada por Dios era bastante curiosa. No requería de armas convencionales como lanzas, arietes, ni escaleras. Trae a la mente las palabras de Dios en Isaías 55:8, donde leemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Lo que más vale en la vida no es que Dios esté conmigo, porque ¿quién soy yo para pedirle a Dios que bendiga mis planes? Lo importante es que yo esté del lado de Dios. Ese fue el mensaje del comandante divino del capítulo 5, ¿no? ¿Tú de qué lado estás? ¿Del nuestro o del de ellos? Y el comandante divino dice: no, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿tú de qué lado estás? ¿Del mío o del otro? Es muy importante que tú sepas dónde estás parado con Dios. Porque hay solamente 2 cuadros. Y hay un equipo que sale ganador y un equipo que sale perdedor. Y estar en el lugar equivocado por toda la eternidad es la peor tragedia que le puede pasar a un individuo. ¿Estás del lado del comandante divino o estás en la oposición a él? Durante 6 días, los hombres de guerra de Israel marcharían una vez alrededor de la ciudad. Los 7 sacerdotes tocarían sus 7 trompetas mientras daban la vuelta a Jericó. Pero el ejército debía marchar en silencio. Al 7º día debían dar 7 vueltas a la ciudad. Y cuando los sacerdotes tocaran los cuernos de carnero por 7ª vez, los israelitas debían gritar con todas sus fuerzas. ¿Saben lo que es gritar con todas las fuerzas? ¿Saben lo que es cantar con ganas? A veces me parece que cantamos con ganas y a veces me parece que estamos... Aparte es que el techo este es como que altico y se come todo el sonido. Pero a veces debemos cantar con más ganas. Eso es un comentario ahí como que sueltico. Creo que a veces no estamos pensando en lo que cantamos y cuando no pensamos en lo que cantamos se vuelve como una rutina de mover los labios y no más. Pero bueno, al gritar con todas sus fuerzas ese 7º día después de que sonaba por 7ª vez las trompetas, las bocinas, el muro se derrumbaría y el pueblo de Dios podría entrar a la ciudad. Se repite como que un número muchas veces, ¿no? ¿Cuál es ese número? En la Biblia, con frecuencia el número 7 simboliza algo completo o perfecto. Fueron 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días y 7 recorridos alrededor del muro, el 7º día. Todo lo que hace Dios y el plan que estaba ejecutando aquí en Jericó en forma particular. Todo lo que hace Dios es completo, todo lo que hace Dios es perfecto. Él no se equivoca. Claro que podrían haber surgido una cantidad de objeciones al plan de acción escogido por Dios. ¿Qué iba a impedir que el ejército de Jericó arrojara flechas y lanzas contra los israelitas indefensos mientras esos marchaban silenciosamente? Pero alguien se ha puesto a pensar en eso. Estamos al pie del muro y esos allá arriba. Entonces, no, gracias por la estrategia, pero tampoco, muy arriesgada. ¿Quién podría impedir que el ejército enemigo saliera de improviso por las puertas de la ciudad para romper las filas israelitas y matarlos? ¿No han pensado en nosotros? ¿Nos están mandando allá como para que el cañón nos vuelva una nada? Ay, no, pero qué oso pasar por delante del ejército enemigo sin más que cuernos de carnero y el arca del pacto. No, ¿cómo se le ocurre?

Dios quiere dejar claro que la victoria es suya. Dios siempre quiere la gloria para Él mismo. Y Dios pulirá las vidas de los suyos a fin de despojarlos de su autosuficiencia, a fin de quitar de ellos el orgullo. Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Si eres un creyente y tienes un problema con el orgullo, tenlo por seguro que Dios te va a bajar de esa nube. Y si Dios no te baja de esa nube, debes preguntarte si eres hijo suyo. En Hebreos 11:30 se afirma: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero es que así no se derriban muros. Los muros se derriban con catapultas, lanzando piedras. Los muros se derriban a punta de picos. Todo el mundo sabe que así se derriban los muros. Pero Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. El problema es que muchas veces queremos luchar la guerra espiritual con armas naturales. La guerra espiritual se hace con armas espirituales. Pienso en esta gente israelita. El primer día quizás les pareció chévere esta idea de dar la vuelta, los sacerdotes tocando los cuernos de carnero. Pero el segundo día, y no pasó nada. Tercer día, no, esto ya como que se salió de las manos. Cuarto día, quinto día, sexto día, no. Es muy fácil desanimarse en medio de la marcha diaria. Un día se parece al día anterior, ¿les ocurre? Naamán le dijo al oficial sirio: ve y te bañas 7 veces en el Jordán. No, ¿qué se le ocurre? ¿Y los ríos en mi país? ¿No sirven esos? 7 veces en el Jordán, dijo el siervo de Dios. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se quitó la lepra. Proverbios 27:1. Cuando desconocemos lo que va a pasar al día siguiente, nos es difícil mantenernos constantes. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hay mucha inseguridad en esta vida, de toda índole. Y en esa marcha diaria desgasta la falta de seguridad, la falta de garantías. No pierdas la perspectiva en medio de la rutina diaria. Es muy fácil hacerlo. Mateo 6:34, quisiera leerlo también. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hacer hoy lo que Dios me manda hacer hoy. Pero ¿y qué de mañana? Bueno, no sé de mañana, pero sé que para hoy tengo una tarea, para hoy las fuerzas serán acorde con la tarea porque Dios lo ha prometido. Y el pan que me ha prometido es el pan para hoy y no el de mañana. Teniendo techo, abrigo, contentarme con ello. Hoy en el curso Madurez, algunos leían Santiago 4:14, o por lo menos estaba en la misma página de lo que se estaba leyendo. No sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Contentos con lo que tenéis. Confiados en la provisión de Dios, pero no exigiendo que Dios me defina y me asegure todos los días que vendrán. Conozco el plan general de Dios. Cristo ha vencido. Dios es victorioso. Otorga la victoria a los suyos. Pero los detalles como tales me son desconocidos. Pero me basta con saber quién está al timón. Fue la confianza en el medio ordenado por Dios que produjo la victoria. O sea, Dios ya obtuvo la victoria, pero se la apropiaron los suyos en la medida que confiaron en el medio provisto por Dios. Quizás alguno no le haya encontrado sentido a la orden de rodear la ciudad, al número de vueltas, al silencio del pueblo o a cualquier otro elemento del plan. Pero la batalla era de Dios. Y Él tenía todo el derecho de definir la estrategia. Es como el himno que cantábamos durante el tiempo de la cena. Tuya es la lucha, tuya es la victoria, tuyas son las fuerzas, para ti entonces avanza y el honor. Todo viene de Él. El medio ordenado por Dios para la salvación tuya, para la salvación mía, es la confianza exclusiva en el sacrificio del Señor Jesús. Es la única forma que alguien puede ser salvo. ¿Has creído solo en Él para el perdón de tus pecados? ¿O has creído o no has creído? No hay tal cosa como medio creí o casi creí. No es creer. Si no has creído en Él, solo en Él para el perdón de tus pecados, es urgente que tomes esa decisión hoy mismo. El medio ordenado por Dios para la santificación del creyente es el sometimiento a su autoridad en cada área de la vida. ¿Es evidente que tú andas con Dios? ¿Se nota un mayor parecido al Señor Jesús en ti hoy de lo que había hace 8 días? ¿Realmente en estos últimos 8 días has crecido en la gracia? Jericó no iba a caer por la fuerza militar contundente de Israel. Jericó caería por el poder de Dios. Esa era la razón de la estrategia tan extraña. Las trompetas se usaban en las fiestas solemnes de Israel para proclamar la presencia de Dios. La conquista de Jericó no era en primera instancia un asunto militar. Era más bien una lucha espiritual, y las bocinas declaraban que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, estaba haciendo sentir su presencia y llegaba a tomar control de esta ciudad ya condenada. Eso indicaba el toque de las bocinas. Aquí viene el dueño del cielo y de la tierra y va a tomar posesión de lo que es suyo. ¿Reconoces la realidad de la lucha espiritual en tu contexto diario? Dices, no, desde que yo me fui hace 8 días, lucha espiritual, no, como que no he tenido ninguna. ¿Te das cuenta lo que se está librando en tu vida y alrededor tuyo constantemente? Por el control de tu vida. ¿Reconoces las decisiones que debes tomar constantemente como una decisión entre seguir el camino de Dios o darle la espalda a Dios? Si no estás consciente de esa lucha, estás más perdido que el que se perdió por allá. Algunos se les pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? No, nada, yo estoy bien. Haga el favor, sí que está bien, sí que no tiene luchas. El que no tiene luchas es porque está muerto, o sea, y en el sentido espiritual. Ese es el único que no tiene luchas. No respira, no come, no necesita nada. El tocar de esas bocinas, de esas trompetas, era como si el Señor dijera a través de ese sonido: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria estaba pasando como un huracán por Jericó, y se hizo sentir su presencia. ¿Se hace sentir la presencia de Dios en tu contexto diario? ¿Ves a Dios derribando muros? ¿Ves a Dios haciendo grandes cosas, transformándote a la imagen del Señor Jesús? Dios no da vueltas por dar vueltas. Dios, cuando hay algo que hacer, Él lo hace, y lo hace con un estruendo, no lo hace a escondidas. La conquista de Jericó era una sombra del regreso triunfante de Cristo, el Rey de la Gloria. El rey rechazado va a volver victorioso. Pero solo disfrutarán de su victoria quienes se han sometido voluntariamente a su autoridad. ¿Conoces al Señor Jesús? ¿Sigues al Señor Jesús? No de labios para afuera, es una realidad en tu vida conocer aquel de quien cantamos victoria. Victoria, el victorioso. Vamos a continuar con nuestra lectura de Josué 6 a partir del versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: ¡gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad! Qué pena, disculpe, yo tengo esa voz, qué pena. Tendría que haber tapado el micrófono. Pero les dijo que gritaran, ¿sí? Pero es difícil decir que le gritaron en voz pasita, ¿verdad? O sea, eso como que no tiene sentido. Bueno, seguía gritando, pero yo sí voy a hablar más pasito. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro tumbó. El pueblo salió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto es emocionante, qué pena. Y destruyeron a filo de espada todo lo que la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Tenaz lo que sucedió allí también, en medio de la victoria. Casi todo lo que había en la ciudad fue declarado anatema, condenado por el Señor para destrucción, consagrado a Dios. Con la excepción de Rahab y su familia, todos los habitantes de la tierra debían ser destruidos. Lo mismo debía hacerse con el ganado. Solo la plata, el oro, el bronce y el hierro fueron sacados de Jericó y todo ello fue destinado al tesoro de la casa de Jehová. Nadie podía tomar nada para sí mismo. Los cananeos eran perversos. Aquí no estamos hablando con gente que hasta hoy se despertaron y dijeron: ay, es que a Dios no le gusta la idolatría. No, no, no, no. Aquí no estamos hablando con gente que hasta ahora se dio cuenta de las exigencias de Dios. Dios ordenó la destrucción completa de los cananeos porque durante siglos habían tenido la oportunidad de saber qué era lo que pedía Dios de ellos. Y habían rechazado una y otra vez la salvación que ofrece Dios. Era el juicio de Dios por su pecado y una forma de proteger a los israelitas de influencias dañinas. Dios es misericordioso. Dios también es justo. A los cananeos se les dieron muchas oportunidades para el arrepentimiento. Yo pienso que una de las grandes razones por las cuales Dios quiso que se demoraran 7 días completos antes de conquistar a Jericó era para darles a los habitantes de esa ciudad oportunidad para el arrepentimiento. Sellaron su destino, confirmaron el juicio por haberse endurecido cada día un poquito más. Rahab afirmó en el capítulo 2, versículos 9 al 11, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Esta era gente que sabía del poder y del juicio de Dios. Todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, dijo Rahab, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hemos oído, sabemos quién es Dios. De cierto os digo, Jesús dijo en Juan 5:24. Se me borró el cassette. De cierto os digo. Entonces, cuando uno se olvida del cassette, tiene que retroceder y agarrar con velocidad, ¿verdad? Era como el predicador que estaba. Su tema era la segunda venida del Señor. Algunos me han escuchado decir esto, pero me encanta. No. Hay chistes favoritos. Entonces, le habían enseñado en el Instituto Bíblico que cuando él se olvidaba del siguiente punto, que tenía que volver al anterior, y así como que le iba a volver lo de la memoria. Entonces, Jesús dijo: he aquí, yo vengo. Pero se olvidó de lo que venía después de eso. Entonces, como que volvió para atrás. Y dijo: he aquí, yo vengo. Y como que con más nervios y todo lo demás. Y lo dijo como 2-3 veces más. Y la última vez lo dijo con una fuerza y se fue con púlpito y todo. Y se le cayó allí a las piernas de Ezequiel. Y le digo: uy, Ezequiel, qué pena contigo. No, tranquilo, me había avisado ya 5 veces. Culpa mía por no haberme hecho a un ladito. Entonces, ¿en qué íbamos? Se me olvidó. Entonces, volvamos a lo anterior. De cierto os digo, el que oye mi palabra, es importante oír, pero ahí no para. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La tragedia de los cananeos es que habían oído y no más. Oyeron y punto, sellaron su condenación porque habían escuchado, pero no creyeron. Si tú estás aquí en esta mañana, puedes saber todo acerca de Dios, puedes memorizarte la Biblia entera, pero si no has creído en el Hijo unigénito de Dios, el que vino al mundo a morir por tus pecados, no eres salvo, estás bajo condenación. Entonces ella dijo, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido, oyendo esto, pero se quedaron en ese nivel, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Lo oímos y estamos pasmados. Nos impresiona el sacrificio de Cristo, dicen algunos. Me impacta la ética de Jesús. Pero si no crees, no eres salvo. Durante más de 40 años, los habitantes de Jericó habían entendido que quien se opone a Dios será destruido. Lo entendieron. Era su oportunidad para arrepentirse delante de Dios, quien otorga el perdón de los pecados a todo aquel que se acerca a Él por fe. Al que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor Jesús. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Pero si rechazas hoy su oferta de salvación, corres el riesgo de hacerlo ya por última vez. Y de forma definitiva. Hoy podría ser tu última oportunidad de acercarte a Jesús por fe para alcanzar salvación. Esa sería la peor decisión que podrías tomar. Si eres creyente, debes entender de este relato que el pecado no es ningún juego. Dios no te llama a permanecer lo más cerca que puedes al fuego sin quemarte. Más bien Dios te llama a huir de la tentación. El pecado es sumamente contagioso. Consentirlo en tu vida es muy arriesgado. Es una invitación al desastre espiritual. Y si no lo crees, unas cuantas personas aquí te pueden hablar del desastre que ha sido en sus vidas. Dilatar, postergar la obediencia a Dios. El llamado al creyente es a una forma nueva, una forma diferente de vivir, a una vida en santidad. ¿En qué te diferencias tú del mundo? ¿Honras a Cristo con tus decisiones en cuanto al uso de tu tiempo y tus recursos económicos? ¿Honras a Cristo con los amigos que tienes, con las conversaciones que tienes con ellos? ¿Honras a Cristo con la música que escuchas? ¿Honras a Cristo con los programas que ves? ¿Honras a Cristo con la forma en la cual te vistes y con las demás de tu vida? ¿Está tu vida enteramente dedicada a Dios? Solo Rahab y su familia aceptaron la oferta del perdón de Dios. De todos los habitantes de Jericó, solo Rahab y su familia aceptaron la oferta de perdón de Dios. Los demás prefirieron seguir su propio camino. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe, la confianza en Dios, fue el elemento principal en la victoria de los israelitas. También fue la clave para la salvación de Rahab. La gracia de Dios transforma vidas. La gracia de Dios transforma familias. La gracia de Dios transforma pueblos enteros. Sin importar lo que había sido en su vida pasada, Rahab fue salva por la fe en el Dios viviente y aún vino a ser parte de la línea mesiánica. La gracia de Dios. Después que Rahab y su familia fueron rescatados, la ciudad fue quemada. Josué pronunció una maldición sobre cualquiera que reedificara a Jericó como fortaleza, profetizando que su hijo mayor perecería cuando se pusieran los cimientos y su hijo menor moriría cuando se asentaran sus puertas. Y 500 años después se cumplió esta profecía sobre un hombre llamado Yel de la ciudad de Betel, como se registra en 1 Reyes 16. El juicio de Dios no es una amenaza. Es muy seguro lo que Dios promete. Ahora han surgido varias interpretaciones en cuanto a la caída de los muros de Jericó, el preciso instante en que el pueblo gritó. Algunos dicen que fue un terremoto que causó la destrucción. Otros, que los soldados israelitas socavaron los cimientos del muro mientras sus compañeros marchaban alrededor de la ciudad. Otros, que la vibración causada por el sonido de las trompetas y los gritos de los soldados hicieron que se cayeran los muros. Otros, que las ondas del impacto creadas por la marcha de los israelitas ocasionaron el derrumbe. Pero de cualquier forma fue un evento sobrenatural. Eso puede verse claramente por el hecho que la única parte del muro que no fue destruida fue la sección de la casa de Rahab. El comentario bíblico sobre este asunto es sencillamente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Fue algo sobrenatural, fue algo que solo Dios podría haber hecho. Las excavaciones en esa zona indican que en su larga historia Jericó tuvo un total de 34 muros. Se cree que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, siendo habitada desde antes del año 3500 a.C. Pero es significativo notar que la cerámica encontrada entre los escombros y las tumbas de esa zona indica que Jericó estuvo habitada hasta aproximadamente 1400 a.C. Han encontrado dentro de los muros de Jericó abundante grano, indicando que el sitio fue muy corto, indicando que no fue saqueada, porque en ese tiempo, cuando un ejército enemigo conquistaba una ciudad, saqueaba absolutamente todo. Pero en las excavaciones han encontrado abundante grano, indicando que esta ciudad no fue saqueada. Debajo de la cerámica hay una gruesa capa de ceniza que representa una destrucción catastrófica, una destrucción mayor. Dios cumple lo que promete. Y Dios ha hecho muchas promesas. Promete vida eterna a todo aquel que deposita su confianza de salvación en la obra del Señor Jesús. Promete su presencia y ayuda a sus seguidores. Pero por el camino hay enormes obstáculos. Tenemos la opción de confiar en nosotros mismos o podemos depender de Él. Podemos usar los medios prescritos por Él, dependiendo de sus fuerzas para la victoria, o podemos confiar en nuestras propias fuerzas. La salvación se recibe por fe, no por obras. Y la santificación, el crecimiento espiritual, también es cuestión de fe. Fe que se manifiesta en obediencia a Dios y su palabra. El apóstol Pablo afirmó, y lo leímos hace unos minutos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. Claro, es más fácil confiar en ti mismo que confiar en Dios. Pero Dios te dice que confiando en ti mismo serás condenado, mientras que confiando en Él recibirás la vida eterna. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil ser rencoroso que reconciliarse con un pariente o compañero. Es más fácil la pereza que la disciplina. Es más fácil dejarse llevar por la carne que obedecer al Espíritu. Tú decides si harás o no las cosas a la manera de Dios. La obediencia resulta en bendición y la desobediencia en maldición. El 100% de las veces. No hay excepción alguna. Pero ojo, la recompensa de seguir a Dios no viene generalmente de la forma ni en el tiempo que esperamos. Se suele pensar que la bendición de la obediencia vendrá en forma de abundancia económica y ausencia de enfermedad. Esa es la bendición que todos queremos. Pero en la forma de obrar de Dios, en la economía de Dios, Dios quien se interesa más por nuestra madurez, por nuestro desarrollo espiritual. En su economía, la estrechez económica y la enfermedad realmente son de bendición porque nos ayudan a depender más de Dios. Cuando el objetivo no es mi comodidad, sino la gloria de Dios, cambia la perspectiva en cuanto a las dificultades. Así que seguir a Dios es difícil, lo es, pero es la mejor decisión que tú puedes tomar. Si estás aquí en esta mañana y aún no conoces personalmente a Dios, te invitamos a entregarle el control de tu vida. Aquel quien entregó su vida a la muerte en la cruz y luego resucitó de entre los muertos para darte la vida abundante. A Cristo. Solo Él puede perdonarte tus pecados y reconciliarte con Dios. No te escondas detrás de la supuesta seguridad de un muro de religiosidad, un muro de educación, un muro de riquezas, un muro de buena fortuna. Cualquiera de esas cosas puede venirse abajo en cuestión de segundos. Pero si crees exclusivamente en la obra del Señor Jesús para el perdón de tus pecados, estarás seguro, aun si se te caen los muros de la vida encima. No esperes más para arreglar cuentas con Dios. Y si ya eres cristiano, te invitamos a integrarte de lleno al servicio de Dios a través de esta iglesia local. Y si ya estás comprometido con la obra de Dios en este lugar, busca la forma de alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio y de comprometer a más personas con lo que Dios está haciendo a través de este grupo de creyentes. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu enorme poder. Poder desplegado al resucitar al Señor Jesús de entre los muertos. Poder desplegado al trasladar a pecadores arrepentidos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Haznos ver en esta mañana qué es lo más importante en la vida. Haznos creyentes en el Señor Jesús, seguidores del Señor Jesús, discípulos del Señor Jesús, quienes confían en Él, quienes le siguen, quienes están dispuestos a darlo todo por amor a su Señor. Qué privilegio es conocerte, qué privilegio es estar seguros en Cristo. En su nombre oramos. Amén.